I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de jueves además, ¿eh? Hemos tenido, te tengo que confesar que yo esta mañana cuando he abierto los ojos pensaba que era sábado, fíjate tú. Pero tampoco me he llevado un gran disgusto porque no es sábado, pero es jueves y estamos a punto de coger el fin de semana. Jueves 25 de junio de 2020, temperatura pues 29,7 grados, la cosa va increciendo y una humedad del 35% es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Y es que parece que va a venir una buena ola de calor, pero bueno, es que estamos en verano, ¿qué vamos a hacer? Que viene el calorcito. 29,7 grados es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Algo que tú puedes ver, como siempre te digo, en cualquier momento del día. Solo tienes que conectar la televisión local de Elche, Teleelche, y ahí en la esquinita te aparece de la derecha abajo la información meteorológica para que sepas qué ponerte o qué no ponerte en este momento. Además de esto, también puedes vernos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Conectamos las cámaras de Teleelche con el estudio de radio. Y si te apetece, puedes ver, por ejemplo, la gente que se va a pasar hoy por aquí. Hoy tendremos en nada, en unos minutos, al director del Club Deportivo Escuas. Y es que hablamos de deporte, hablamos de la desescalada, hablamos de cómo comienza esta nueva forma, ¿no?, de abrir los centros deportivos, y hablamos en concreto del Club Deportivo Escuas. Y teniendo en cuenta esto, bueno, pues por ahí la pregunta del día de hoy. Hoy vamos a girar en torno al deporte, aunque bueno, ya sabes que tú puedes mandar lo que te apetezca siempre que estemos de buen humor. Hoy te preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el tema del deporte? ¿Haces deporte? ¿Has hecho deporte? ¿Lo has retomado? ¿Eras de los que también hacía deporte en casa? ¿Seguías algún vídeo en particular en la cuarentena, en el confinamiento? ¿Has hecho algo de deporte? Mira, a mí se me ocurre, por ejemplo, hablaremos del Club Deportivo Escuas, pero también Pedro Esteso, ¿no? Lo voy a mencionar porque ya sabes que le tenemos especial cariño a los Esteso aquí. Y también daba sus recomendaciones deportivas en directo, para que siguiera su rutina. Bueno, ¿cómo has llevado el tema del deporte? Lo puedes contar a través del 665-8964-50. Igual no hacías nada de deporte y de repente, y gracias a la cuarentena, te has iniciado y ahora no puedes dejarlo, cosa buena, también te digo, 665-896450. Ya sabes que te leemos y te escuchamos en directo, por lo que puedes mandar un mensaje escrito o, si te apetece, pues una nota de voz. Teleelche Radio Marca, el dial de siempre, el 101.4, lleva contigo nada, 30 añitos, y nos encanta comunicarnos contigo desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, radio en directo y radio hecha desde aquí, desde Elche. Buenos días, estás entre amigos. Goes out the window, all I want is one thing. You can promise castles, treasures, babies, I don't care. Cause for now you're just enough for me, I want you near. Like a fairy tale to feel your breath right on my neck. You remember what I love, so baby, take me back. Turn the lights down low and kiss me in the dark.

Para tapear, comer y tomar unas cervezas, Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche, Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. En Cervecería La Sabata disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana. Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos. La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado. Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, sector 5, Elche. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino. En Carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40. Ahora es el momento de renovar tu casa y Hogar Mobiliario te echa una mano con el verano sin IVA. Mobiliario, vestidores, dormitorios, cocinas, iluminación, complementos. Verano sin IVA. Financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Hogar Mobiliario, a la vanguardia del estilismo. Avenida de Novelda 9, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Anunciado al principio del programa, 11 y 17 minutos, es que vamos a hablar de deporte y hemos girado el programa también ahí. Ya sabes que nos puedes contar cómo llevas el tema del deporte, hacías, haces o has retomado el deporte, qué tal lo has llevado en el confinamiento. ¿Eres de los que seguía, pues no sé, por apps o como nos va a hablar ahora el director del Club Deportivo Squash? ¿Cómo has seguido haciendo deporte si eras de los que ya iba al gimnasio, por ejemplo? A través del 665-89-6450, ya sabes que nos lo puedes contar en directo y te leemos o te escuchamos. Ya tenemos en el estudio a Antonio Bas, director del Club Deportivo Squash. Buenos días, Antonio. Buenos días, Rosa. Una vez más nos encontramos aquí y siempre es para contar cosas buenas y en este caso para contar cómo ha vuelto el Club Deportivo Squash. Pero si te parece, como no hemos hablado antes, ¿cómo fue recibir la noticia de que teníais que cerrar y además por un tiempo largo? Pues fue como un cubo de agua fría totalmente inesperado, porque la verdad es que obviamente todos éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. Primero, que esto es algo que nos lo cuentan hace 4 meses y dices, bueno, no podía llegar a tanto, ¿no? Pero luego es cierto que llegado a la fecha, 2 semanas antes, ya estaba un poquito de mucha incertidumbre de lo que está sucediendo y que nos dimos cuenta de que realmente las circunstancias que nos encontramos eran mucho más serias de lo que inicialmente se pensaba, ¿no? Y realmente graves, ¿no? Graves, porque estaba falleciendo mucha gente. Pero no esperamos que se iba a llegar a esto, ¿no? Es algo, yo sé, que tampoco has vivido desde pequeño, es que nunca has vivido nada similar. Nada. Entonces, ¿cómo se va a llegar? Entonces, cuando realmente, no se te olvida, ¿no? Ese viernes en concreto estábamos ya, el miércoles por la tarde se notó que era muy tranquilo en el club. El jueves ya se bajó mucho la afluencia porque estábamos todos pendientes de lo que estaba sucediendo. Y el viernes a media mañana ya se comunicó, pues bueno, que estaba esa convocatoria de ministros, que estaban todas unas determinadas actuaciones muy severas, como la que fueron. Entonces a las 3 fue cuando se notificó. Y fue muy raro, ¿no? Empezar, bueno, pues a mandar, realmente pusimos en marcha la operatividad y bueno, vamos a empezar, ¿qué hacemos? Bueno, pues es que no queda remedio, ¿no? En ese momento realmente no eres consciente de lo que está sucediendo, si no eres consciente de, bueno, vamos a poner los medios para dar el mejor servicio al socio, informarle de todo y continuar manteniendo vinculado un poquito. Esa es mi siguiente pregunta. El club cierra, sí, pero no deja de mantener a los usuarios del club en forma, ¿no? Exacto. Para nosotros era muy importante, primero, tranquilizar al socio, ¿no? Es decir, bueno, esto es algo que ha pasado esto, pero tranquilos, porque esto va a pasar. Entonces, no vamos a mantener informado de todo y no vamos a dejar de estar con vosotros. Entonces, nos volcamos rápidamente en usar y poner en marcha medios para seguir manteniendo forma todos en casa, ¿no? Entonces, para ello, bueno, empezamos a hablar, como sabéis, tenemos Lesmil, empezamos a trabajar y hablar con ellos, así como las dos otras plataformas que disponemos, como era Training Gym y My Wellness de TecnoGym. Y empezamos a dar a los socios pues servicio online, ¿no? Desde plataformas para poder ellos hacer una clase Body Pump, Body Combat, Body Jam, cualquier de ellas, Balance, desde casa, como hacer entrenamientos virtuales, tanto HIIT de media hora como clases de una hora a nivel funcional con Training Gym, y con My Wellness lo mismo. Incluso pusimos en marcha con My Wellness entrenamientos semanales. Hicimos una programación que semanalmente subíamos 3 sesiones para hacer de lunes a sábado, diariamente, como si estuvieras entrenando en el gym, y cada semana las cambiamos, las temas, bueno, seguimos ahí, estar como si te siguen manteniendo en forma y vinculado un poquito a mantener el estado físico. Ha habido que reinventarse de alguna forma, igual que sí. La gente ha trabajado mucha de ella telemáticamente, también nos ha pasado a vosotros. Desde prácticamente casa habéis tenido que estar preparando pues esos circuitos, esas clases, algunas de media hora, estiramientos, ha habido de todo en esa aplicación, sí, para que los usuarios del club pues no echarán tanto de menos, claro, porque claro, tampoco se podía salir a hacer deporte a la calle, que dices tú, bueno, pues una carrerita, un buen paseo, no se ha podido hasta muy avanzada el tiempo de confinamiento. Ajá. Entonces, pues bueno, desde casa, con un simple rinconcito que tuvieras ahí, o moviendo un poco los muebles del salón. Exacto, incluso con una silla, intentar reinvertirte un poquito. De hecho, los hacíamos muy enfocados, eso eran todos entrenamientos enfocados a lo que tienes en casa y pones en casa. Entonces, ya todo muy funcional, pero al fin y al cabo el tema es, mira, no puedes continuar con la experiencia, ¿no? Del estar, de ese día a día, la experiencia familiar de estar en el club, pero al menos sigo trabajando, porque además ha demostrado que ha sido muy importante mantener ese ejercicio en casa, tanto para nivel, obviamente, sistema inmunitario, inmunológico, perdón, que era importante mantenerlo más que nunca bien en forma, bien alto, como obviamente para dormir, para conciliar a lo mejor la rutina diaria y mantener unos parámetros que es que nos había todo fuera de juego. Entonces, un día a día un poquito establecido. Psicológicamente también venía muy bien, ¿eh? Esa descarga de decir, uf, que claro, es que estoy en casa, si es que no puedo, si es que estoy aquí, que como vaya del salón a la habitación, a la cocina, no me muevo. Y psicológicamente era importante también tener pues ese hábito que quizá ya se había adquirido yendo al club, tenerlo también en casa y desconectar un poco de ese confinamiento que venía también muy bien. Pasa este tiempo Y, claro, vosotros tenéis que estar esperando a ver qué dicen, cómo se puede, sí. si se puede abrir, cuándo se puede abrir y en qué condiciones se debe abrir. Ajá. Y, claro, recibís la noticia de que se pueden abrir a partir de tal fecha. Ajá. Y con unas normas importantes. Sí, al final todo ha sido, bueno, pues como ha pasado yo creo que en general en todos general. Aspectos, era una controversia continua, o sea, nos daban unos parámetros, estábamos muy al día obviamente, pero te hablo de al día, sí. de ver que el sector en, todo en general, pero este sector cómo avanza, cómo tal, de eso, bueno, nosotros pertenecemos a una asociación que es la ASNET, uh-huh. que es la Asociación Nacional de Empresarios de Industria del Deporte, y estos estaban en continuo comunicación pues con el Ministerio de Sanidad, así como el Consejo Superior de Deportes. Y bueno, el tema es que no aclaraban nada. Si nosotros, el sector, nos movíamos mucho, pero a nivel institucional no aclaraban nada. Entonces, bueno, todo era preparar y preparar la reapertura con aquello que al final el sector pensábamos un poquito que era lo más necesario, era viable y obviamente aportaba esa seguridad y tranquilidad al socio. Entonces, finalmente, pues sí, llegó cuando ya las escaladas, las famosas fases, pero era muy complicado de interpretar. Complicado no, era que si quieres, puedes verlo como tú quieras, ¿no? Según cómo el juego que quieres verlo, puedo abrirte, te acoges a... Pero nosotros pues, hemos sido un poquito muy... que hemos que es sensatos y ser cautos y abrir en esa tercera fase el día 15 cuando realmente era cuando estaba muy claro, se podía abrir ya pues, con los grupos de clases colectivas, hasta 20 personas, uh-huh. obviamente el servicio de duchas, ya no solo servicios de sino duchas, y entonces un poquito dar un poquito de un servicio que la experiencia de nuestro socio fuese prácticamente la que era antes. Sí. Obviamente salvando esas hándicaps que sí o sí no podemos poner en marcha o nos limitan un poco, ¿no? ¿Y cómo abre el Club Deportivo Squash? ¿Qué condiciones encontramos en el Club Deportivo Squash? ¿Seguridad, uh-huh. higiene? ¿De qué ha tenido también que prescindir? Porque sí. habéis tenido que prescindir de muchas cosas. Algunos servicios. De algunos servicios. Pero eso no quita que el usuario se va a encontrar igual de cómodo uh-huh. que anteriormente. Y mejor, porque hay unas medidas de higiene y seguridad sí. muy importantes. Cuéntame un poquito qué decisiones se toman pues, en el club. Sí, el trabajo que hicimos fue, a ver, obviamente era un poco qué sendero tomar. El sendero no limitamos a lo justo, es decir, lo justo para que no nos digan que no tenemos esto y abrir, pero que nosotros pensamos, pues, nuestra línea de calidad y servicio, ¿no? que era un poquito insuficiente tal vez, o muy excesivamente justo, o una línea un poquito en el sendero, es decir, vamos a aportar que nuestros socios siga con su experiencia de calidad, atención, servicio, pero con total seguridad, porque desde el día uno de pasar esto, bueno, miento, de la segunda semana que ya empiezas a trabajar un poquito en cómo está esto y cómo será la apertura y para cuándo, lo que teníamos claro que todos los usuarios, como en cualquier sector, lo que más vamos a mirar, yo me considero un usuario más, es la seguridad, la tranquilidad, ¿no? La seguridad. Entonces, trabajamos en tres líneas, empezamos a trabajar, teníamos claro que en la línea aportar la mayor tranquilidad, que el Club Deportivo sea un lugar seguro, sí. que no tengas miedo de ir a entrenar. Entonces, trabajamos en tres líneas, en la línea de la higiene, en la línea de la seguridad y en la línea de la prevención, ¿no? Bien. Entonces, atacamos un poquito esas tres. En la línea de la higiene, está acá del día uno, ¿no? Es decir, bueno, vamos a poner todas las medidas de higiene que aporten total seguridad al cliente. Entonces, desde desinfección nada más en la entrada del club, uh-huh. una alfombrilla, desinfectante con un tipo de producto, de modo con eso aseguramos que el cliente que entra, así como aquel que viene a informarse cuando entra al club, está desinfectado, entonces el club está desinfectado como tal. Uh-huh. Desde kit de desinfección, o sea, por todo el club, hay 30 por todo el club distribuido en cada entrada de sala, en cada entrada de vestuario, por pasillos, de modo que en todo momento el socio dispone de hidrogeles para antes, después de cada uso, aparato o elemento, se desinfecte. Kit de desinfección para las maquinarias, para que antes, después del uso, el socio en todo momento pueda hacer su desinfección. Potenciar, obviamente, bueno, un mes antes de la apertura hicimos una desinfección total del club, contratamos una empresa autorizada y cualificada, certificada para tal efecto. Adquirimos una de las máquinas como la que ellos usan, entonces hemos adquirido nosotros al término de las clases de la mañana, al mediodía y la noche desinfectamos el club. Eso lo he visto, periodo, sí. lo he visto, que van con la maquinita. Van cargados echando, con ella, sí, exacto, sí. al término. Es un pedo que no, no es solamente no... se limpia máquina por máquina, sino que hacéis uh-huh. una limpieza del lugar, la estancia en general. Correcto, se activa. Es una máquina que realmente nebuliza todo, uh-huh. entonces el entorno lo hace y en 10 minutos y ya está listo para que entre el socio. Para ellos sin que sea nocivo ni mucho menos para la salud de, obviamente del usuario. Hemos doblado el equipo de mantenimiento, entonces aparte de esas tres personas que tienen mañana y tarde, hay otras dos personas más en todo momento que solo se limitan a estar limpiando pasillos, zonas de trabajo, máquinas, salas, está únicamente uh-huh. potenciando ese aspecto. Uh-huh. Luego en la línea un poquito de la seguridad, Bueno, hemos obviamente ajustado el aforo. Gracias a Dios, nuestro club es muy amplio. Entonces, hemos podido incluso hasta bajar un poquito más el aforo de lo que marca ese 50% que manda actualmente la ley. Incluso habéis utilizado la pista correcto de hielo, sí, que se ha descongelado, se ha, exacto, para hacer las clases colectivas en la pista de hielo. Efectivamente. Ah. Esa medida de seguridad es una es la redistribución, el tránsito, desde que se entra al club hasta por donde se sube una sala, se sí, baja verdad, otra, ahora hay entrada y los salida pasillos, y... obviamente. Hemos hecho ya le llamo un tránsito eficiente, ¿no? De sí, modo que a medida posible, cuando te cruzas con un otro usuario, tengas por un una lado distancia y otro por otro, de modo que tengas máximo posible esta distancia de seguridad. Redistribuido, como tú bien dices, toda la instalación. Entonces, desde las maquinarias de trabajo, desde las zonas de entrenamiento en clases colectivas, entonces, bueno, una maniobra bestia, pues a no, descongelamos la pista de hielo y la hemos convertido en lo que era la sala 1 antes, ¿no? Entonces, ahí cogen, realmente nos cogían 35 personas perfectamente con esos 2 metros, pero bueno, la 35 ley marca, personas, sí, pero con esos 2 metros de correcto separación, es que la pista de hielo es muy sí, grande, sí, o sea que en ese caso, aunque haya habido que cerrar la pista de hielo, para lo que es los usuarios de esas de esa disciplina, esas clases, ajá, colectivas, muy bien, porque estamos realizando actividades deportivas con amplio espacio y sin claro problema tampoco de aforo, ¿no? Claro, hecho es eso. Podemos, digamos, podemos asegurar, pues ya que en clase colectiva, en cualquier como la de pista hielo, incluso hasta en la clase Zen de yoga, sí, de pilates y progresivos y demás, todos dispones de tu cuadro de 2x2. O sea, tú estás en un cuadro de 2x2, por lo cual puedes estar tranquilo de que estar incluso ahí, hablaremos como el protocolo, incluso sin mascarilla, porque tú estás en tu zona que nadie te va a invadir. Además, porque son 2x2 y 1 metro de margen a cada lado en el siguiente cuadro, siguiente espacio, ¿no? Como el tránsito inclusive. Entonces, toda la zona de entrenamiento, las máquinas cardio, las máquinas fitness, las máquinas banco articulares o de peso libre, incluso hasta las zonas para hacer una simple abdominal o estirar o hacer una sentadilla, están marcadas con su cuadro 2x2, sí, de modo que te garantizamos, puede que tú vas a entrenar en un espacio totalmente tranquilo que no dispones de cruce de personas, ¿no?, de otro usuario. En cuanto a esas máquinas que cuentas, la sala de máquinas, hombre, no era cuestión de ir sacando máquinas del club. Obviamente. Entonces también habéis hecho ahí un buen apaño para que se limite el espacio, y habéis adquirido mucha sí, lona. Sí. Claro, el tema, había zonas como el tema del ciclo, nosotros disponemos de 40 bicis, pero la ley nos marca que solamente puede grupos de 20, de máximo 20 personas en grupo de colectivas. Entonces lo que hemos hecho es taparlas, es decir, separar una sí y una no, porque obviamente si hubieran dicho 30 bicis hubieran cogido hubieran distribuido, sí, pero hasta bien todo lo que hemos tapado una sí y una no. El taparla, porque simplemente ya no nos hemos conformado con bueno, las anulamos, ¿no? Si no hemos conseguido que mucho, aunque no es tan bonito, pero es mucho más higiénico tenerlas tapadas, de modo que no se mancha, no se impregna el equipo de mantenimiento a la hora de limpiar, es una funda lo que hay, porque en simple polvo el día a día se va a manchar, ¿no? Entonces, y aún así te digo como usuaria, no es lo mismo ver a lo mejor una cinta de estas que llevan la rayita y tal, que es como, sí, como sí, más alarmante, ¿no? Ahí, sí, es un poco incluso ¿sabes? Fuera que de servicios un poco. Sí, que verla pues simplemente tapada con su lona y lo que tú dices, se mantiene bien perfectamente para cuando se puedan utilizar, sí, también, y no dan esa sensación de ver las crucecitas hechas en todo el club. Totalmente de acuerdo contigo. Es un poquito una máquina con el fuera servicio, parece como, no sé, está rota, como sí, que sí, da, no sé, es no más sé, negativo verla, el mensaje, sí, ¿no? Que se da con todo esto. El verla tapada, como mira, está inoperativa, está tapada, la mantenemos en perfecto estado oral. De hecho, cada 2 semanas se cambia. La semana ya nos tocará cambiarlas unas por otras, uh-huh, para incluso que la maquinaria, sí, tenga una misma vida útil en todas por ello. Entonces, lo momento te hace el modo más dentro de la estética o más curioso, más eficiente, pero más sobre todo que prevalecerá la seguridad, la tranquilidad, uh-huh, del socio ante ello. Y luego un poquito la medida del protocolo. Protocolos, entonces, bueno, todo el equipo nos hemos hecho los test. Uh-huh. Todos los que estamos, el equipo que estamos trabajando desde recepción, mantenimiento, como los entrenadores, nos hicimos los test, de modo que para poder garantizar y dar esa tranquilidad, tú sabes, mira, todo lo que está aquí estamos libre de, ¿no? Luego hicimos un curso de prevención también. Y luego, bueno, hemos tenido reuniones con cada departamento, pues para saber cuáles son nuestros parámetros, cómo comportarnos nosotros con el cliente, como cuáles son los del usuario, ¿no? Pues de modo, porque ahora que todos, sobre todo los entrenadores, estamos volcados ahora en recordar al cliente, en recordar y transmitir. Ese es el protocolo, puesto bueno, lo que pedimos un poquito, el que mantengan esos parámetros, ¿no? Uno de ellos son los vestuarios, hemos limitados también. Sí. Esto, bueno, pues que al entrar el vestuario y al salir pasen la pulsera, puesto que no nos hemos conformado solo con el aforo al club, sino vestuario, puesto que ahí te garantizamos que está un límite de usuarios, que estáis con total comodidad y libertad para moverse por el vestuario y tranquilidad de distancia. Luego la toalla, bueno, esto es algo que era siempre, obviamente, ¿no? Pero obviamente, más que nunca, siempre forma parte de uno mismo. Sí. La limpieza al término de esas instalaciones, hasta el lunes pasado, como ya sabes, era antes y después. Sí. Pero bueno, ya en el BOE del lunes ya tipificaba exactamente de ya solamente al término. En todos tenéis muchos lugares donde tenéis esos rollos de papel con ese spray para que cuando hemos utilizado una mancuerna, una máquina, lo que se haya tocado, pues cuando has terminado... la limpias un poquito y ya está. Es correcto. También que debe ser. Es sencillo, lo cronometramos ya era 15 segundos, es a 15 segundos el antes y el después, el cual ahora solo es al después, y lo tienes, como tú dices, muy cerca. Hemos puesto por todas las partes, de modo que sea muy, lo tengas en la mano el moverte. Además para ello. Del gel, que también correcto. Está por todas partes, para que puedas estar. Pues lavándote esas manos continuamente. Y otra de las cosas es que hay que llevar mascarilla. Correcto. Pero no cuando estás realizando el ejercicio, simplemente para moverte por el club, ¿no? Efectivamente, la normativa marca que los lugares, sitios cerrados, bueno, incluso abiertos, ¿no? Pero aquí donde no puedes garantizar esos 2 metros de distancia, es necesario la mascarilla. Entonces, nosotros, como hemos podido garantizar en tu zona de trabajo estás a 2 metros, solamente es en el tránsito. Entonces, bueno, pues ahí vas en la mano, la muñeca o en el cuello, te la quitas en la máquina y luego te la pones para moverte el tránsito. Que bueno, aprovecho para agradecer enormemente, ¿no?, a todos los socios, porque me quito el sombrero cómo están portándose todos, cómo estáis comportando, ¿no? La verdad es que teníamos, para mí la primera semana fue una, sobre todo los primeros días, yo estaba muy nervioso, no se lo dije a nadie, pero nervioso de cómo nos responde el socio, primero el usuario que viene, y luego cómo responden ante las medidas, ¿no? Cómo van a verlo, si lo van a excesivo, se van a mosquear, a cansar, pero vamos, se están comportando, o si estáis todos comportándose, o sea, ya digo, fantástico. Al contrario, la gente lo ha entendido, nos ha felicitado, y me parece genial lo que habéis hecho y tal, porque están, hay de todo, hay usuarios, como en todos sectores, ¿no? Como que les da igual y no lo ven necesario, y otros que están muy, muy sensibles al respecto, lo cual me parece muy correcto y muy, muy, muy lógico, ¿no? Sí, sí, que bueno, pues se atreven un poquito menos, ¿no? Y aguantan un poquito más el tiempo para volver, quizá. Sí. Pero luego los que han vuelto, los que hemos vuelto, pues sí, como tú dices, se agradece que se hayan tomado unas medidas de seguridad en las que te vayas a sentir bien, a gusto, porque al principio vas y dices, bueno, voy a ver qué tal. Sí, y luego ves cómo se ha llevado a cabo la apertura del Club Deportivo Squash y dices, pues sí, sí, claro. Me encuentro bien, me encuentro a gusto, no tengo sensación de uy, de correr ningún riesgo y todo se ha hecho pues con unas medidas importantes y muy bien hechas además. Es que es la idea, el usuario, lo primero que lanzamos una encuesta y el 90% de los socios que conté, alguna pregunta será que lo que más vas a valorar, ¿no? Y el 90%, 90 y tanto será eso, la seguridad. Claro. Nosotros volcamos desde el primer día, como hemos comentado en ello, ¿no? Entonces, para nosotros era indispensable transmitir eso. Los entrenadores, una de las premisas que tenemos ahora es recuerda, por favor, ponte la mascarilla, y a todo el mundo está aceptándolo, y más que está cumpliéndola, todo el mundo lleva en la manita, se la pone cuando va de una máquina a otra, se la quita en su puesto de trabajo, y muy bien, la aceptación muy buena. El socio, la primera semana era muy, hicimos un puertas abiertas para que viniera a ver y lo que estábamos haciendo y las medidas que pusimos, porque hay mucho escéptico y cuando lo vio, ostras, sí. Y están entrenando y se han quedado, o sea, que se han quedado. Esta primera semana pasada muchos vino igual a ver qué tal y están continuando, ¿no? Entonces, están muy contentos que el trabajo que se ha hecho ha sido ya no bueno, sino que ha dado sus frutos, ¿no? Claro. Y la gente, la verdad es que para ser las fechas que estamos contentos de cómo está viniendo, la gente que está viniendo, obviamente, estamos en una fecha de por sí más tranquilo que una época normal. Pero bueno, están incluso habiendo muchas altas, gente que está viniendo a conocer el club, buscando esas medidas, está súper contento y se están quedando y muy bien. La lectura es positiva. No me atrevo a preguntarte por el futuro porque, como tú dices, esto va día a día o casi semana a semana, a ver qué pasa de nuevo, a ver, pero bueno, si todo va bien, Pronto podremos estar de nuevo en las condiciones en las que estábamos antes en el Club Deportivo Squash. Tengo que decirte, yo entiendo que la pista de hielo se tiene que abrir, porque sí, la pista de hielo se tiene que abrir. Pero donde se hacían las clases colectivas... se ha quedado, ahí tenemos un hándicap. Ahí lo tenéis chungo, porque va a haber gente que diga, jo, con lo bien que estamos ahora, me vais a volver a... Cuando hicimos eso, ese movimiento... Esto ya a nivel particular, sí, sí. No, es cierto, no te lo pone ahora. De hecho, soy consciente, cuando hicimos ese movimiento y vimos cómo quedó, lo primero que nos viene a la cabeza es cuando tengamos que volver aquí, no va a decir que se quede como está, ¿no? Obviamente, como tú has dicho antes, lo que pretendíamos era no quitar máquinas, sino ganar espacio. Entonces, hacer ese movimiento de que la sala colectiva 1 fuese la pista de hielo, ese espacio lo hemos usado para redistribuir todo el peso libre, parte de la zona, como las máquinas de estiramientos o algo del fitness, como las asistidas. Se ha quedado de lujo, se ha quedado a más de 2 metros, con incluso puestos de trabajo, cuadritos con sus 2 metros, se ha quedado espectacular. Y luego también tener la zona donde estaba todo eso, para un entreno particular, individual, que tú coges tal tu cuadrito, esa zona ahí se ha quedado muy muy bien. Bueno, ahí cuando tengamos cuadro normal ya veremos qué podemos mantener, cambiar. Gabinete de crisis, os veo, os veo reunido. Va a tocar ahí, a ver qué hacemos. Redistribuir, pero bueno. Bueno, vamos a invitar a todo el que nos esté escuchando y que tenga un poquito de interés o curiosidad por ver todo esto del que le estamos contando, cómo ha quedado el Club Deportivo Squash, qué condiciones le ofrece el Club Deportivo Squash, qué servicios también ofrece, que no son pocos, todo lo contrario, pues que se acerque al Club Deportivo Squash. Claro. Que le hacéis un tour importante sin ningún problema. Sí, que venga gustosamente, le hacemos un tour por el club, explicándole primero cómo funcionamos, a nivel, como siempre hemos hecho, esa atención personalizada que damos desde el día 1, pues como todos los medios que hemos implantado un poquito para que pueda estar tranquilo, que lo que ahora queremos otro transmitir, ¿no? Que sepan que en el Club Deportivo Squad voy a hacer un poquito bestia o más vulgar, ¿no? No te vas a contagiar, ¿no? O sea, están todos los medios para que estés tranquilo y que no te puedes contagiar. De hecho, bueno, se me había dicho, ¿no? La entrada, incluso hemos puesto el tótem que tenía temperatura, incluso la mascarilla, si no la tienes, te la pongas, ¿no? Incluso, o sea, que gustosamente vamos a explicar todas las medidas que hemos implantado y estar tranquilo, que puedes tener totalmente tranquilo. Además, varias modalidades de vestuario para uso y disfrute, así que seguro que se adaptan a las necesidades de cada uno. Y bueno, pues yo soy usuaria, o sea, no puedo decir otra cosa que por lo que a mí me toca. Estoy convencida de que se van a encontrar muy a gusto y que es un club importante. Por cierto, también tenéis pádel en marcha. Bueno, eso es lo que primero se puso en marcha al ser al aire libre también. Sí, el deporte de raqueta, correcto, el outdoor se puso en marcha con, obviamente, con las medidas que establecían, ¿no? Es decir, inicialmente era entrenador y deportista, luego ya se podía al 2-2, obviamente uno en cada lado de la pista y el entrenador dirigiendo el entrenamiento con las bolas cada uno en las suyas y demás, y bueno, ya se ha normalizado todo, ya se puede hacer deporte outdoor, en el cual incluso están todos sus 2 metros y ya se pueden, ya con total normalidad se puede realizarlo, correcto. Antonio Vaz, director del Club Deportivo Squash, como siempre es un placer verte por aquí, no solo por allí, y, claro, y sí. Bueno, nos vemos luego a la tarde. Gracias por invitarnos, nos vemos. Rosa. Gracias, Antonio. Bueno, pues ya veis, todas las medidas tomadas para que estés a gusto, hagas deporte. Quizá te iniciaste durante el confinamiento y has dicho, jo, pues ahora me ha picado el gusanito, pásate por el Club Deportivo Squash y te informa absolutamente de todo. Aquí seguimos con música y enseguida leyendo vuestros comentarios, ¿eh? I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding waves, playing acrobats, shadow boxing the other half, learning how to react. I've spent most of my time catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of the show. Now that you know, this is my life.

Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, reservas al 966-670-430. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada, que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalyu, Movimiento Loving People. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Escuela Infantil Elisa Ruiz estamos preparando con mucha fuerza y mucha ilusión nuestra vuelta. Pronto volveremos a sonreír, sentir, descubrir, acompañando sus emociones y contando con grandes espacios al aire libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono. Recibiréis una información personalizada sobre todos los detalles que necesitéis. La Escuela Infantil Elisa Ruiz es el lugar para aprender y crecer feliz. Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22. Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana. Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera. Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera. Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900. Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol. Maderera Ilicitana, carpintería de exterior. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco, significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7. En Grupo Painby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Painby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopainby.com o en el 647-54-1866. Ven a estudiar formación profesional en Salesiano San José Artesano de Elche. Podrás estudiar en grado medio gestión administrativa, electricidad y electrónica, carrocería y electromecánica del automóvil, mecanizado de fabricación mecánica, FP básicas de mantenimiento de vehículos, electricidad y fabricación de elementos mecánicos. También grado superior de diseño en fabricación mecánica. Te ofrecemos trato personalizado, prácticas en las mejores empresas, FP dual y nuestra bolsa de trabajo. Más de 50 años formando a jóvenes. Los elevados porcentajes de inserción laboral nos avalan. Plazo de inscripción del 17 al 25 de junio. Salesianos San José Artesano Elche, en carretera de Matola, porque educar es cosa del corazón. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Pushing everything right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home. You're going home with me tonight. Let me hold you. Go caress my body. You got me going crazy. You don't one another gonna bump a cock sky, yeah. Waiting hard on me, got my python hollering for mercy, yeah. Then the whisper in her ear went harder, and then she said to me, boy, just push that thing, push it harder back on me. So let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, you turn me on, turn me on. Let me drive you, going on around me. You got me going crazy, you turn me on, turn me on. Girl, just hug me, hug me, kiss me, squeeze me, hug me, hug me, kiss and caress me, hug me, hug me, kiss me, squeeze me, hug me, hug me, kiss and caress me. When I got a number girl tonight, yeah. If she thinks a bad man, I go fight. Yeah. Me don't need a red bump car, that's right. Walk up, play me like kite. For the longest time, we jamming in the party, and you're whining on me, pushing everything right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home. You're going home with me tonight. Let me hold you, go caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me jam you, go right on around me. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. La la la la la la la la. Hug me, hug me, kiss me, kiss me. Hug me, hug me, kiss and caress me. Hug me, hug me, squeeze me, squeeze me. Hug me, girl, and kiss and caress me. Hey, hey, hey, hey, yeah. Bueno, hay por aquí quien nos dice que el tema deportivo en el confinamiento lo dejó, pero que lo retomó hace poquito, además, ¿eh? Mira, José lo retomó, por ejemplo, la semana pasada, las pachangas. Supongo que son las pachangas de fútbol, ¿verdad, José? Tú eres más de fútbol. Venga, pues vamos a ponerle ritmo a ese fútbol con Kings and Leon y este Sex on Fire. Thank you. lunes a viernes de 11 a 1 estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Desde luego lo intentamos, y si además conseguimos arrancarte una pequeña sonrisa, pues mejor que mejor. ¿Qué tal llevas el jueves? ¿Bien? Pues yo que me alegro. Oye, por cierto, puedes llevar el fin de semana todavía aún mejor, ¿sabes por qué? Porque yo te invito a que vayas, luego ya pagas tú si te parece bien, porque vas a ir a un lugar exquisito, vas a disfrutar en torno a una mesa, pues con amigos, con familias, en pareja, del restaurante Rincón de Galicia. Y es que, bueno, pues mira, vas a tomar unas zamburiñas, un pulpo, empanada gallega, prueba la ensaladilla de bogavante, recomendada total, riquísima. Bueno, pues unos mejillones al vapor, gambitas al... Madre mía, cuando pruebes las gambitas al ajillo, pide pan porque está eso, de toma pan y moja.

feeling. Got this feeling in my body. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Urbaser i els seus treballadors, en aquesta etapa, vetllen per la vostra seguretat amb les seues millors armes. La higiene i la desinfecció. Hem augmentat serveis diaris, baldeig, desinfecció de carrers, mobiliari urbà, desbrossament, per a que tot estiga en les millors condicions d'higiene per a tu. Tornem a la normalitat amb tots els nostres serveis, prenent totes les mesures de prevenció. Urbaser i Ajuntament d'Elx agraeix la col·laboració de ciutadans compromesos amb la neteja de la ciutat.

También te cuento que en 1887, el 25 de junio de ese año, se inauguraba la restaurada Alhambra de Granada. En 1924 se estrena en París el retablo de Maese Pedro, del compositor español Manuel de Falla. Y en 1949, tal día como hoy, pues ocurre la inauguración de la Hemeroteca Nacional de Madrid. Y en 1991, la República de Croacia proclama su soberanía e independencia de Yugoslavia. Vamos hasta 1993, un día como hoy, pues de ese año, Fernando Arrabal es el primer dramaturgo español que obtiene el premio Teatro de la Academia Francesa. En cuanto a nacimientos, mira, te cuento que tal día como hoy de 1852 nacía Antonio Gaudí, arquitecto español. También nacía el músico británico de origen griego George Michael. Luego hablaremos también de él y pondremos algo suyo. En 1963 nacía George Michael. Nos dejó, si no me equivoco, en el 2016. Hace muy poquito, además quiero recordar que fue el mismo día de Navidad, 25 de diciembre. Y hoy cumple 56 años la actriz española Emma Suárez. Ella nacía en 1964, pues tal día como hoy, 25 de junio. Y en cuanto a fallecimientos, bueno, pues te comento que en 2014 nos dejaba Ana María Matute, escritora española, entre otros Premio Planeta en 1954, también fue Premio Nacional de Narrativa en 1959, Premio Nadal en 1956 y Premio Nacional de las Letras Españolas en el 2007 y además también Premio Miguel de Cervantes en el año 2010. Bueno, pues hay varios días internacionales. Hoy se celebra varios días mundial internacional que te voy a contar a la vuelta de musiquita, porque también se cumple una efeméride. En 2009, el 25 de junio de 2009, nos dejaba el gran Michael Jackson con solo 51 años. Además de ser cantante, bueno, te cuento que Michael Jackson escribió dos libros de autobiografía que relata, uno fue Moonwalk, es una autobiografía que relata su vida hasta 1988, y también Dancing in the Dark, The Dreams, mejor dicho, un libro de poemas y reflexiones sobre diversos temas, como el hambre en el mundo, los niños sin hogar, la necesidad de la paz mundial, la vida y los animales. Bueno, pues ya conocemos todos al gran Michael Jackson. Tuvo participación en la industria cinematográfica. Actuó como protagonista en tres películas, Capitán EO, El Mago y Moonwalker. Bueno, pues he puesto además su voz a varias películas. Cosas que a lo mejor no sabías es que como guionista escribió el argumento de su película Moonwalker, así como de muchos de sus videoclips, además de redactar el storybook de E.T. el extraterrestre, por el que ganó un Grammy como mejor grabación para los niños. Como productor participó en las películas Moonwalker y El camino del unicornio. Pues todo esto fuera del mundo de la música. En el mundo de la música, bueno, pues ya sabemos que Michael Jackson no es solo Michael Jackson, es el gran Michael Jackson. Y tenemos que recordar tal día como hoy, pues que nos dejaba un 25 de junio de 2009, nos dejaba el rey del pop, Michael Jackson, fallecía en Los Ángeles tras la inyección del anestésico y otros medicamentos administrados también por su médico. Le recordamos, bueno, yo creo que casi cada semana cae alguna canción del gran Michael Jackson. Y elegimos este The Way You Make Me Feel, que siempre nos va a quedar su música, eso queda claro, ¿verdad? Hey, baby. gracias. Ahí está el día como hoy, 25 de junio de 2009, nos dejaba el gran Michael Jackson, el rey del pop. Pero hoy también es una fecha en la que te contamos que nacía en 1963 el gran George Michael, músico británico de origen griego. Bueno, pues te contamos un poquito sobre él también, vamos, sobradamente conocido. Gregorios Kyriakos Panayiotou, así es como se llama, conocido artísticamente como George Michael, fue un cantante, compositor y productor británico de música pop. Michael ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluyendo 3 premios Grammy, 4 MTV Video Music Award, 4 premios Ivor Novello, 3 American Music Awards y 2 veces el premio Grammy. Bueno, pues él nacía, como te cuento, el 25 de junio de 1963, nos dejaba el 25 de diciembre de 2016 con tan solo 53 años y, por supuesto, pues toca recordar algo de música también, el gran George Michael. Y es que tenemos la suerte, pues, tener música como la de Michael Jackson, aunque él ya no esté, y también de disfrutar temas como el Fate del gran George Michael. Es uno de los temas, uno de los muchísimos temas que conocemos y mucho además de este hombre, que empezó con un dúo, el dúo Wham, que también conocemos toda, bueno, dos, en concreto 2 o 3 canciones muy emblemáticas de aquella época, del dúo Wham, y que después pues ya pasó a ser George Michael. Así recordamos, y bueno, le hubiéramos deseado un feliz cumpleaños a George Michael. Nació tal día como hoy. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Irresistibles de Volkswagen, porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Multivan por 265 euros al mes con MyRenting es irresistible. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil.

Bueno, no sé si reconoces voces, pero ya te cuento yo que están por aquí Annie Lennox, David Stewart, Aretha Franklin. Es momento de contarte los días mundiales, los días internacionales que se celebran en este día, en este 25 de junio. Y te lo contamos a ritmo de mambo. Te cuento que hoy es el Día Mundial del Antitaurino. El 25 de junio ha sido instaurado simbólicamente como el Día Mundial Antitaurino. Y de acuerdo a los que rechazan la tauromaquia. Es una fecha para recordar el compromiso de la sociedad de construir una nueva realidad donde no se discrimine bajo ningún pretexto, incluido el de la especie. También te cuento que es el Día de la Gente de Mar. El comercio marítimo internacional y el mundo cuenta con un gran aliado incondicional, la gente de mar. Es por ello que, en reconocimiento a estos protagonistas anónimos, la Organización Marítima Internacional promulgó en la conferencia de Manila del año 2010, el día 25 de junio, como Día de la Gente de Mar. En 2020 se celebra el 10º aniversario de esta fecha. Ellos contribuyen y constituyen un eslabón esencial en el desarrollo del comercio internacional, en medios de riesgo y restricciones que atentan contra el cumplimiento de su labor. Así que hoy se celebra el Día de la Gente de Mar. Y por último te cuento que hoy es el Día Mundial del Vitiligio. Sí, así se llama, vitiligio. Se recurre a esta fecha para generar conciencia sobre una enfermedad de la que aún no se conoce el origen y que afecta al 2% de la población mundial. El vitiligio es una patología cutánea, un trastorno de la pigmentación. Es una enfermedad adquirida, no contagiosa y crónica, cuya evolución no puede predecirse y que tiene como consecuencia la aparición de manchas blancas en la piel por destrucción de las células que producen la pigmentación, los melanocitos. La aparición de estas manchas se puede dar en cualquier etapa de la vida, aunque con mayor incidencia entre los 10 y los 30 años. Bueno, pues hasta aquí los días nacionales, los días internacionales de hoy. Y lo que hacemos es seguir con algo más de música. Hoy tendremos también a nuestro compañero Daniel González, que nos contará pues el adelanto del análisis de esta noche, el programa de Teleelch, si serán unos minutos. Además lo tenemos a través de del teléfono, en unos minutitos. Le llamamos y nos cuenta qué tiene hoy en el análisis, qué temas se van... ¿Qué conversaciones van a tener hoy en el análisis de Conversation Texas? Time to have a conversation. It's never what you want to hear. It's funny how much words can hurt you, even after all these years. I want to make an observation about how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you're blaming on your fickle heart. How they're hurting you, what they're deserting you, they're so, so afraid of you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you, tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception, if only I could make you see. I would sell your own creation that's bringing you this misery. How they're hurting you, what they're deserting you, so it's so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO, empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gesdemo.es o en el 670 05 89 89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965 68 16 17. ¡Ey tú, empresario! ¿Crees que todas las camisetas las hacen los chinos? Pues no. Si quieres algo diferente y especial, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. No sabemos cómo será el camino a partir de ahora. Solo sabemos que tenemos que seguir moviéndonos. Y para que nada te impida hacerlo, llegan los Simple Clever Days de Skoda, con toda la gama a precios excepcionales y nuevas facilidades de pago. Oferta válida del 8 al 27 de junio. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serraimport y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ahora es el momento de reformar tu casa. Y Hogar Mobiliario te echa una mano con el verano sin IVA. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Verano sin IVA. Financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Cualquier reforma es posible en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, como acabamos de adelantar, ya tenemos con nosotros a nuestro compañero Daniel González, eso sí, lo tenemos hoy vía telefónica. Buenos días, Dani. Hola, muy buenos días, Rosa. Pero sin fallar ninguna semana para contarnos el adelanto de lo que va a ser, en este caso esta noche, el análisis en Teleels. Cuéntanos. Bueno, pues gracias por invitarme, aunque sea vía telefónica, porque con este día festivo, pues digo, igual no me invita y no puedo estar en el programa. No puedes fallar. Muchas gracias. Pues nada, Rosa, hoy tenemos un tema, la verdad, que muy, muy interesante, me gusta mucho y te voy a contar en qué consiste y quiénes, sobre todo, quiénes van a participar. Mira, vamos a hablar, acabamos de entrar en época estival, todo el mundo está empezando ya a ir a las playas, pero evidentemente no podemos olvidarnos de que estamos todavía con esas restricciones, con ese límite de aforo y esa distancia de seguridad. Entonces vamos a hablar del plan de contingencia que el Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha para que las playas ilicitanas podamos ir los bañistas con total seguridad. Vamos a hablar de esos aparcamientos en rotación, vamos a hablar de esas zonas que se van a delimitar con líneas rojas para garantizar la distancia de seguridad, también del servicio de socorrismo, si se ha llegado tarde, cómo lo ha gestionado el ayuntamiento, y también otros temas que tienen que ver con el turismo, como por ejemplo el derribo del hotel de Arenales. y lo vamos a hacer, como siempre, a través de videoconferencia. Y en este caso vamos a tener atención a todos los representantes de la Corporación Municipal, porque hemos, gracias a las nuevas tecnologías, hemos conseguido que estén todos. Entonces somos 6 personas, más yo, 7. Y vamos a hablar de todas estas cuestiones. La verdad que es un tema que interesa mucho a la gente, porque todo el mundo se está preguntando ahora, bueno, ¿voy a poder ir a la playa? ¿En qué condiciones? ¿Va a haber policía? ¿Van a haber ahora unos informadores que ha anunciado el ayuntamiento, un total de 24, para que vigilen que todo el mundo cumpla las normas? Y este va a ser el tema que vamos a tratar esta noche. Sobre todo, tema interesante, como todos los que... Perdón, como todos los que sueles tener en el programa, pero este de máxima también actualidad, porque de alguna manera sí, hemos oído cómo, cuándo y podemos ir a la playa, pero más clarito que se va a quedar esta noche no se puede quedar. Claro, la idea es que todo el mundo sepa pues que vamos a poder ir a la playa con garantías, pero evidentemente pues que hay que cumplir una serie de normas y para eso el ayuntamiento, mejor dicho, la Generalitat Valenciana ha cedido al ayuntamiento un total de 24 informadores que se van a encargar, serán gente joven, de recordarnos esas medidas. Te cuento quién vamos a tener esta noche. Venga. Porque, por supuesto, además del concejal de turismo, Carles Molina, tendremos en representación del Partido Popular al concejal José Navarro. También nos acompañará Eva Crisol, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Estará con nosotros Félix Sánchez, concejal de Compromís per Ells. También tendremos a Juan Antonio Alberdi, concejal de Vox. Y por último tendremos a Eduardo García Ontiveros, que como sabes es concejal, pero no adscrito en este caso en el Ayuntamiento de Elche. Por lo tanto, 6 invitados, más un servidor, 7, para hablar de estas cuestiones, que yo creo que va a ser un debate interesante. Ya estamos preparándolo todo para que no falle nada y esta noche pues podamos hablar de playas, de seguridad, de nueva normalidad, que se ha hablado ahora tanto, y también un poquito de Hotel de Arenales. El Hotel de Arenales también tema importante, me parece a mí, porque yo no... Vamos, yo no estoy en Arenales, pero para estar como está, pues que se derribe, también te lo digo. Claro, eso es lo que ha dicho Dirección General de Costas, a la empresa Princesol, que tienen que derribarlo. Dentro de un mes deben empezar las obras y tienen un plazo máximo de 3 meses para acabarlas. Pero bueno, sea como sea, un verano más tendremos la estructura del Hotel de Arenales ahí a pie de playa. Ya se va a quedar ahí como que algo emblemático, como unas ruinas, como si fuera algo así como, no sé, el Coliseo. Monumento histórico. Va a ser un monumento histórico al final. Bueno, Dani, pues no me cabe duda, temas interesantes, de plenísima actualidad, los que vais a tratar esta noche en el análisis a las 10:15, si no me equivoco, ¿verdad? A partir de las 10:15, atentos, porque entramos en directo para contar, pues ya digo, todo lo que tiene que ver con el turismo y las playas, cómo va a ser este verano el acceso, cuánto tiempo máximo vamos a poder estar, en fin, que seguro que los concejales del ayuntamiento nos ponen al día de todas estas cuestiones y también entiendo que escucharemos alguna que otra crítica por parte de la oposición. Desde luego. Bueno, Dani, gracias por intervenir en el programa, esta vez vía telefónica, pero siempre es un placer recibirte para que nos adelantes un poquito lo que podemos ver esta noche en Teleelch. Muchas gracias a ti, Rosa. Que vaya muy bien el programa. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Chao. Bueno, pues ahí está nuestro compañero Daniel González. Ya sabes, él te cuenta todo en el análisis. Siempre temas muy interesantes y de máxima actualidad. Y es que, bueno, pues no es por nada, pero si no has pensado ir a la playa, ya te digo que en este momento tenemos 30,1 grados en el centro de la ciudad, que se dice pronto. Lo digo porque hace calor, mucho calor, y un bañito es que viene también, ¿verdad que sí? Vamos con más música, Real Gone Kids, Tick on Blue. Tear out the pages that I've got in these books to find you some words to get some reward, and it's show you all the photographs that I ever got took, and a play of old 45s that now mean nothing to me. And you're a real gone kid, Nelly now, baby. Nelly now, baby. I'll do what I should have done. shadow. And I watched it grow. And it's shaking and it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback rooms. And it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real old kid. Maybe now, baby. Pues si os parece voy a utilizar la música de Deacon Blue, porque es que estamos a solo 4 minutos de alcanzar la una y yo no me puedo despedir sin daros las ofertas de empleo que tenemos para este día. Así que tomo nota, porque te cuento que empresa en Torrellano necesita vulcanizador en el 608 60 59 53. También otra empresa en Torrellano necesita otro vulcanizador, este en el 603-36-22-71. Fábrica de calzado, también en Torrellano, precisa una persona para administración en el 685-74-45-86. Y por último, fábrica de calzado necesita un lijador y también un repasador. En el 966-36-21-01. Bueno, ya sabéis, las ofertas, las demandas las vais a encontrar en nuestra página web teleelch.es, actualizadas desde la una. Solo tienes que clicar en ofertas de empleo. Bueno, en empleo, solo pone empleo. Bueno, pues nada, que ha sido un placer acompañarte en este jueves. Mañana más será edición de viernes, vuelve Jaime Ruiz, vuelve Randall DJ. Así que ya te adelanto que vamos a tener un montón de buena música. Dance Remember, con DJ en directo, que se trae todos sus bártulos, monta aquí la cabina. Y bueno, pues disfrutamos de esa música pinchada en directo con nuestro DJ particular, ¿eh? Ganitas de que vuelva. Que te quedas con los servicios informativos que llegan Isidar y Marga para contarte todo lo sucedido en nuestra ciudad en las últimas horas, y seguido por Elche en Punta con Paco Gómez. Gracias por estar ahí, que termines de pasar un feliz jueves. Hasta mañana. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody, nobody like me. Don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody, nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody like me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody like me. Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a heartstring. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, yet of what I'm cherishing. Every other girl is really killing in comparison.